Tuvo lugar del 24 al 30 de octubre en el gimnasio de la Universidad Politécnica Kimchi el torneo otoñal de tenis de mesa de discapacitados y aficionados 2016. Este certamen contó con la participación de los discapacitados, aficionados y extranjeros en Corea y se realizó con juegos simple y doble, dividido en las categorías de discapacitados y aficionados. A los ganadores fueron otorgados las copas, medallas y premios individuales.